gracias por estar aquí con nosotros, siempre presentes, consecuentes y bueno, hoy unidos, ¿no? Como dicen en España, como una piña. Todos unidos como una piña para recordar a nuestro amado comandante Chávez, cómo no sentir un nudo en la garganta un día como hoy, con esta canción en especial, ¿no? Que son esas cositas de la... un poquito de Chávez, un tema que compuso la gente de Vive Televisión, que se conformaron en la agrupación Vive Son, ¿no? Cómo no extrañar no solamente la sensación de seguridad y de paz, porque pasamos muchas tormentas con el comandante y en ningún momento nos sentimos ni asustados ni nerviosos. Eso no quiere decir de que ahora no estemos firmes, ¿no? Pero esa sensación de seguridad que nos daba el comandante Chávez de las malas, ese amor que nos daba el comandante Chávez en todo momento y esas cosas cotidianas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más extrañamos los venezolanos es ese jijiji, son esos mapas, son esas anécdotas, es ese maravilloso Hugo Chávez abrazando niños, ese maravilloso Hugo Chávez que nos daba esa sensación de que nada nos puede vencer. Y bueno, su cuerpo se cansó, su cuerpo no pudo con la brega y se convirtió en estrella, se pasó a la inmortalidad para apoyarnos, ayudarnos y protegernos desde otra dimensión, ¿no? En lo personal lo veo así y de verdad que es un día sumamente emotivo el día de hoy, ¿no? Bien, que la fibra humana está bastante sensible. Hace un año recordamos que después de aquella cadena, ¿no? Eso de las 4:30 de la tarde, en la cual el hoy presidente Nicolás Maduro anunció este fatal desenlace, no puedo evitar, bueno, hacer el recuerdo desde lo periodístico. A este servidor y a Gustavo Villapol nos correspondió esa nada agradable misión de salir, bueno, al aire, ¿no? Estaba también Inair Marsur, había mucha gente, estaba aquí también Osvaldo Rivero, que no salió al aire, entonces yo también salí un rato, estábamos todos aquí. Todo el equipo en esa nada agradable situación, ¿no? De salir al aire después de la cadena. Después de la cadena, ¿no? Con todo el dolor que a uno le embarga, con toda la tristeza de la pérdida de un hombre que ya nosotros lo sabíamos de hace bastante tiempo, un hombre que se inmortalizó con sus acciones, con su pensamiento, pero sobre todo con su obra. Un hombre que hoy, por cierto, se ve una vez más plasmado ante el mundo en las obras de otros. Hoy, por cierto, se va a estrenar el documental Mi Amigo Hugo, de Oliver Stone. Se va a estrenar a través de la cadena Telesur. A las 9 de la noche se estrena este documental y va a ser transmitido en cadena, sí, de radio y televisión. Eso lo dijo Nicolás Maduro anoche, ¿no? Saliendo de una reunión con el presidente de Bolivia, Evo Morales, que se va a transmitir en cadena nacional. No obstante, el Sistema Nacional de Medios Públicos, por lo menos Venezolana de Televisión, lo anuncia que se va a pasar es en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Con respecto a la cadena, en lo personal, el presidente Nicolás Maduro lo decía, que sobre todo para que la gente del interior ya pudiera verla, ¿no? Pudiera ver este documental. No, en lo personal, lo que puedo decir es que si lo pasan en cadena, para los que vivimos en zona clase media, nos van a sabotear el documental con las cacerolas, los pitos y las guarimbas. Entonces no vamos a poder realmente disfrutar del documental. Sí, porque resulta que, bueno, pese a que hoy estamos un día de dolor, un día de duelo por recordar a ese amigo que se nos fue físicamente, bueno, sigue también el odio desatado. Y hoy no vamos de a nosotros... De una minoría, de hay una, que decirlo, sí. Una minoría mínima que tiene de rehenes a su propio vecino. Sí. Lamentable, la única mención que voy a hacer de del triste papel que hicieron algunas personas de la oposición, que definitivamente... Deberíamos llevar algún tipo de tribunal internacional de derechos humanos, Alberto Federico Ravel, Marcel Granier y toda esta gente que ha creado daños irreparables en la psiquis de un grupo de venezolanos. Pero fíjense ustedes que durante los carnavales casi linchan a Betsimar Díaz, la hija de Simón Díaz, porque tuvo la osadía de querer salir de su edificio. Sí. No respetaron la figura de su padre, recientemente fallecido, no respetaron su luto, no respetan su dolor, sus propios vecinos casi la linchan por la osadía de querer salir de su casa. Ayer también en Altamira, esto lo reportó la ministra, y hoy no queremos, por supuesto, dedicar espacio a esto, pero en Altamira ayer hubo un ataque violento por parte de manifestantes contra periodistas nacionales e internacionales. Los corrieron a patadas, a piedras, a bombas, reportado incluso por ellos mismos, ¿no? Es para que ustedes tengan una idea de cómo esta gente está fuera de control. Estos pequeños focos. Bueno, fuera de control no, están aislados, están allí. No, y como la candelita que si no se le echa más gasolina se apaga, como se apagó la Plaza Altamira hace 12 años, tal cual. Eso es lo que va a ocurrir, señores. Dejémoslos, que algún día se cansarán. Pero repudiamos obviamente estas agresiones a colegas periodistas. Nosotros sí nos solidarizamos con todos los periodistas, sea cual sea su tendencia política, cosa que no ocurre con nuestro flamante Colegio Nacional de Periodistas, pero eso ya es otra cosa. Regresamos hoy 5 de marzo, primer aniversario de la partida física del comandante Chávez. El presidente Chávez pasó a la inmortalidad y van a haber varias actividades conmemorativas. A las 10 de la mañana está previsto un desfile cívico-militar en el Paseo de los Próceres. El cual estamos esperando, sí, ¿no? Como conocemos la puntualidad venezolana. Ay, ay, ay. Estimamos que estará arrancando 11:30 de la mañana a las 4:25, que ahí sí vamos a ser puntuales. En el cuartel de la montaña, pues habrá un acto y se dispararán las salvas, la acostumbrada salva a las 4:25 de la tarde, que fue la hora en que el comandante Chávez se inmortalizó. Y a las 9 de la noche será transmitido el documental Mi Amigo Hugo por el Sistema Nacional de Medios Públicos. Este documental fue hecho por el laureado director de cine Oliver Stone, amigo personal del comandante Chávez, que por cierto, bastante que se les cayó a JJ Rendón y su combo la campañita que tenían preparada para el Oscar, ¿no? Mandando videos a los nominados para que hablaran sobre el caso Venezuela. El único que habló fue Jared Leto y después aclaró y oscureció. Dijo que bueno, que él había hablado de Ucrania y de Venezuela era porque él tenía planeado un concierto a Ucrania y que los disturbios le jorobaron el concierto. Y que si él quisiera venir a Venezuela, si había conflictos, el tipo no iba a poder cantar. Para que vean lo que es la solidaridad tan profunda. Bueno, La solidaridad del bolsillo de Jared Leto. No obstante, hay una solidaridad de corazón por parte de gente muy influyente en Hollywood, aunque ustedes no lo crean, como Oliver Stone, Sean Penn. Ha habido solidaridad, amistad personal con el comandante Chávez, de Danny Glover, Kevin Spacey, Benicio del Toro. Señores, afortunadamente el Oscar no lo manejan los Estefan ni la gusanera de Miami. Sí, ahí, no como lo que pasó con el precio, como lo que pasó con el premio Lo Nuestro, que bueno, estas personas en opositoras. Es el premio lo de ellos, sí. Porque eso no nos representa a nosotros. No, pero aquí como tenemos latinos. Pues que los opositores, Nelson Bocaranda y esta gente que estaba esperando un show SOS Venezuela, la entrega de los Oscars, se quedaron como novia de pueblo, vestidos y alborotados. La academia no iba a permitir eso, independientemente de las cosas que uno pueda pensar de lo que es Hollywood como puro espectáculo, puro fashion, puro lujo. No se iban a montar en una campaña de este tipo, salvo esta que se filtró por allí, pero por intereses meramente personales, más allá de lo que... Exacto, no, el hombre lo dijo, ay, bro, lo que pasa es que yo tenía un concierto en Ucrania y se me echó a perder, y si fuera Venezuela, si hay conflictos, entonces yo tampoco voy a poderme presentar con mi banda. De verdad, esa es la intelectualidad que apoya a la oposición venezolana. Bueno, fíjense ustedes, ¿no?, que en Venezuela y el mundo entero conmemorarán con amor y paz el primer año de la siembra de Hugo Chávez. Este 5 de marzo se conmemora el primer año de la partida física del comandante Chávez y será conmemorado con mucho amor y paz por todos los venezolanos, venezolanas y los ciudadanos del mundo entero, quienes reconocen su obra, expresó este martes el presidente venezolano Nicolás Maduro. Tras sostener un encuentro con su homólogo boliviano Evo Morales en el Palacio de Miraflores, informó que este miércoles llegarán al país más presidentes. Recordemos que llegó Evo Morales el día de ayer, también esta mañana tempranito estuvo el comandante Raúl Castro, el presidente de la República de Cuba, rindiéndole honores al comandante Chávez allí en el cuartel de la montaña. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, también confirmó su presencia el día de hoy y van a ver además primeros ministros, cancilleres, líderes sociales, políticos y religiosos de diversas partes del mundo. Por otro lado, en muchos lugares del mundo se están haciendo eventos culturales, musicales, foros y seminarios de la obra, el liderazgo y el pensamiento del presidente Chávez. Esto lo anunció Nicolás Maduro. El mundo entero recuerda a nuestro Hugo Chávez, quien llegó para convertirse en el gran líder que se fue. Maduro convocó al pueblo de Venezuela a conmemorar esta importante fecha con tolerancia, convivencia y tranquilidad, tal como ha venido ocurriendo estos días y lo van a seguir siendo. Que efectivamente estos días el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, incluso muchos opositores, demostramos que tenemos un poquito de Chávez. No caímos en provocaciones y a las arremetidas violentas hemos respondido con amor. Y paz, y paz. Y paz. Oye, ya que hablabas de las manifestaciones internacionales, oye, vale, mira lo que están pasando allí en BTV. Aquellas tomas, es una de las imágenes más emotivas que nos regaló el comandante Chávez, aquella vez que visitó Haití. ¡Ay, Dios! Cuando se lanzó a correr con el pueblo haitiano, ¿no? Ese pueblo al que le debemos tanto, al que le debemos tanto. ¿Y qué más le ha pagado el continente entero a Haití? El haber sido el primer pueblo en liberarse. La osadía de ser el primer pueblo en liberarse y que hubieran sido... Porque, señores, este es un continente racista, aunque nos han querido enseñar lo contrario. Sí. Que los negritos de Haití tuvieran la osadía de ser los primeros en independizarse. ¿Sabes qué? Me recordaba un amigo mío en estos días que me decía, mira Tibi, pero así como me llaman mis amigos de toda la vida. Me decía, mira Tibi, es que es impresionante, a nosotros nos han vendido que Venezuela no es racista, pero tú te acuerdas en los 90 que empezó a venir turismo de Trinidad y cuando los turistas trinitarios se subían al metro, la gente se bajaba porque decían que los trinitarios olían mal. Y yo me acuerdo de ver eso. Y que iban los trinitarios caminando por Sabana Grande y la gente se les apartaba. Y yo le recordé que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que habían derrotado al presidente de Haití, que era Bertrand Aristide, si no me equivoco, pobrecito, ese lo han tumbado no sé cuántas veces, que quería Carlos Andrés Pérez darle asilo aquí en Venezuela, y la línea general era que no, porque nos íbamos a llenar de negritos haitianos. Bueno, así es. Eso, afortunadamente... Y eso, en cierta forma, también justifica o le da una explicación medianamente lógica a esta reacción tan irracional por parte de sectores de la oposición hacia la visibilización del pueblo, del zambo, del mulato, del indio, del mestizo. Esto es lo que más o menos, en sus palabras, durante una entrevista efectuada en el canal Telesur, dijo este periodista y comunicólogo, reconocido, aplaudido y respetado inclusive por sus detractores, el español Ignacio Ramonet. Dio una entrevista en Telesur en la cual recalcó que al cumplirse este miércoles un año de su siembra, Chávez ha sido probablemente el estadista más importante de Venezuela desde Simón Bolívar. A mí no me queda la menor duda. Sí, a mí tampoco. No me queda la menor duda. De hecho, más allá del sueño bolivariano, el presidente lo convirtió en una realidad latinoamericana. La UNASUR es hija de Chávez. La CELAC es hija de Chávez. El ALBA es hija de Chávez. Todos estos mecanismos de integración regional son paridos por este gran hombre con el cual tuvimos el privilegio de convivir estos 15 años y más desde el 92. Este hombre con ese gran ideario, ese gran corazón que nos dejó un gran legado político. Dijo Ramonet, Chávez era el pueblo. Chávez naturalmente venía del pueblo. Explicó que la Venezuela que dejó Chávez no tiene nada que ver con la Venezuela que encontró Chávez cuando llegó al poder y mucho menos con la Venezuela que conoció Chávez cuando era niño. Precisó que Chávez transformó de manera positiva a Venezuela y la dejó como un país muy diferente, proyectado hacia el futuro, con una confianza en sí diferente. Entre los cambios alcanzados durante la gestión de Chávez en la presidencia, Ramonet destacó que entre otros aspectos está la erradicación de la pobreza, la prioridad de mejorar el sistema educativo con la erradicación del analfabetismo y la creación de 11 universidades, escuche bien, 11 universidades en 14 años, mi hermano. Yo creo que ningún pueblo del mundo se da este lujo. Así como la participación política del pueblo venezolano. Chávez siempre fue muy demócrata, siempre tuvo la voluntad de consultar al pueblo en cada uno de sus avances. Fue el dirigente a nivel mundial que introdujo en la Constitución el principio del revocatorio. ¿Qué principio este? Del revocatorio. Darle poder al pueblo para que, si no le gusta un gobierno, a mitad de periodo pueda salir de él por la vía electoral. El periodista español comentó que Chávez influyó no solo en Venezuela, sino en América Latina y el mundo. Ha sido el estadista y dirigente político latinoamericano más importante desde Fidel Castro, enfatizó el periodista Ignacio Ramonet, quien señaló además que en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, entre otros, ha habido una serie de procesos que en cierta medida han avanzado en la línea que abrió la Revolución Bolivariana. Claro, fue la Revolución Bolivariana, fue la vanguardia. Fue la que abrió el camino de la revolución en Bolivia, de la revolución en Ecuador, de esta misma revolución que hubo en Argentina, de todo este baño de izquierda que tuvo Sudamérica, ¿no? Y era una reflexión que... Porque la izquierda estaba allí, lo que había era como un temor a despertar, a canalizar toda esta fuerza de indignación que tenían nuestros países, producto de la instauración de los modelos neoliberales. Y de llegar al poder no por vía de la lucha armada, sino por la vía de la institucionalidad burguesa, que es lo que llama la atención, que es el voto, la democracia representativa, que nosotros dimos un paso más allá porque la Revolución Bolivariana inauguró otro tipo de democracia, que es la democracia participativa y protagónica. Pero fíjate, Randall, una reflexión que definitivamente no fue llevada por el dolor de la pérdida, ¿no? Siendo bastante claro con los conocimientos que uno tiene de historia, sin ser historiador. ¿No? Y después de un año se mantiene. Pero es que Chávez nos hizo estudiar la historia, claro, de otra manera. Exacto. No, sí, pero bueno, hay quienes nos gusta la historia de muchachitos. Pero más allá de eso, fíjate que dice Ramonet que a partir de Simón Bolívar, el venezolano más importante, efectivamente. Pero es que sí, pero habla de Fidel Castro y después de Fidel. Chávez los trascendió a todos ellos. Chávez los trascendió a todos ellos sin querer desmerecer la figura de Francisco de Miranda, el venezolano universal que estuvo luchó en la independencia de los Estados Unidos, luchó en la Revolución Francesa. Pero Francisco de Miranda murió derrotado en la cárcel de La Carraca. Simón Bolívar, que liberó 5 naciones, murió pobre y derrotado, exilado de su país, expulsado por la oligarquía de su país. Y de los dos países que liberó, ¿no? De los dos países, Colombia, que liberó, Venezuela, porque, traicionado. Ojo, hay que decir, Bolívar no es que iba a volver a Venezuela. No. Bolívar tenía prohibido entrar a Venezuela, lo tenía botaron, que irse a Europa. Lo expulsaron, señores, lo expulsaron del continente a Bolívar. Y murió en Santa Marta gracias al amor de unos amigos. Sí. Y como dijo Bolívar, bueno, yo Bolívar nació rico y dijo, bueno, yo vine al mundo desnudo y así miré. Y efectivamente, lo enterraron con una camisa prestada. Porque lo único que tenía Simón Bolívar, después de haber sido uno de los hombres más ricos de Sudamérica, era una camisa rota. Fidel Castro hizo una gran revolución, pero no pudo trascender más allá de Cuba. Era otros tiempos, era la Guerra Fría. Chávez no. Chávez murió invicto. Chávez murió en la presidencia, victorioso, grande, y la Revolución Bolivariana trascendió las fronteras, lo vimos. Vimos realizado ese inicio del sueño de Bolívar, de una Sudamérica y Centroamérica, recordemos ALPA, emancipada, de una África refrescada, porque Hugo Chávez dijo, señores, el África existe, y si hay un lugar donde aman al comandante Chávez es en los países africanos, denunciando las injusticias que se cometen en el Medio Oriente contra el pueblo palestino, contra los afganos, contra los iraquíes. La primera voz en levantarse en el mundo en contra del genocidio que estaba cometiendo los Estados Unidos en Afganistán. ¿A dónde más adoran a Hugo Chávez? En el Medio Oriente. Un ser amado, un ser que dio amor, libertad, y es amado por prácticamente casi todos los pueblos del mundo, o digamos los pueblos del mundo, porque los pobres norteamericanos, los pobres gringos, los pobres yanquis, ese pueblo de a pie ama al comandante Chávez. No, y hay que destacar algo que tú decías bien importante sobre la cultura de los países del Medio Oriente, una cultura muy cerrada, ¿sí? ¿No? Una cultura muy cerrada. Y Hugo Chávez supo entrar en el corazón de estas personas. Que no permite incluso el adorar imágenes, el salir a, con afiches de personas que no sean de su cultura, con afiches, con, y uno ve a, aquí mismo en Venezuela, camaradas, hay que llamarlo así, camaradas, que nos vienen y viven entre nosotros, que vienen de estos países del Medio Oriente, en sus locales, en sus negocios, con afiches del comandante, ¿eh? Allá en el Medio Oriente, en las marchas que han hecho, en apoyo a Venezuela, afiches del comandante Chávez, un ícono mundial, que no se queda en figura, que no se queda en una camisa, que no se queda en una boina roja. Bueno, y no, y luchemos, luchemos que así sea. Y que así sea. Que no ocurra lo mismo que ocurrió incluso con el Che Guevara, Salvador Allende, grandes líderes que dieron su vida por una revolución. Pero es que Chávez triunfó, ellos no. O sea, para que entiendan ustedes la dimensión de Hugo Chávez Frías y de lo afortunados que somos de haber nacido en la misma patria que ese gigante y de estarlo apoyando siempre. Qué triste es esos hermanos venezolanos que no se han dado cuenta todavía del ser tan maravilloso que es Hugo Chávez Frías. Y hay algo que también, ¿no? En TV pasaron una película muy buena, muy objetiva sobre Eva Perón. Y si hay algo que movió a Evita, en parte, y yo creo que eso también fue lo que en cierta forma la mató, era su resentimiento de niña, porque era hija de un terrateniente, pero era hija natural, y la oligarquía la llamaba prostituta, y ella siempre guardó mucho resentimiento. Chávez no tenía resentimiento ni odio por nadie ni por nada. Era amor, señores, es amor. Vamos a ir a la pausa con Raúl Torres y Amaranta Pérez. El regreso del amigo, no hace falta que regrese, él sigue aquí con nosotros, está en cada uno de nosotros. Chávez se multiplicó y aquí estamos. Ya ven. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho. Lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido. Pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver el Constantino con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Este amigo

Ahí escuchábamos a Omar Acedo. Chávez seguirá contigo. Sigue con nosotros mientras continuemos cumpliendo este legado enorme que nos ha dejado y esta tarea de mantener la patria. Decía aquel adagio, ¿no? Bolívar la hizo libre, hazla tú próspera. Nosotros le agregamos, Bolívar la hizo libre, Chávez nos devolvió la patria. Ahora nos toca a nosotros el trabajo enorme de mantenerla y seguir haciéndola próspera en la misma prosperidad que nos dejó el comandante. Vamos a abrir la participación en la ventana cuando les anunciamos que ya han comenzado los actos en la Academia Militar de Venezuela en homenaje al comandante supremo. Chávez vive, la patria sigue. Les recordamos los números telefónicos para ejercer su participación, el 562-7949. Y el 562-3953, también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada de hoy, le atendemos con los buenos días. Buenos días. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo grande, Andy. Sí, señor. ¡Sandol! Diga. Esa, yo quisiera que ahorita me estuviera oyendo por este medio. Gustavo. Carlos Andrés, siempre voy en la ventana. Le habla el sargento Andy Velasco, en situación de retiro. Y otros que yo sé que sí son hijos de mi comandante, igual que yo. Igual que Nicolás Maduro, nuestro hijo que nos lo dio a él, y lo está haciendo. Regresé ayer en el vuelo de las 10 de la mañana a Maracaibo. Me fui el miércoles pasado. Esta mañana me presenté allá al cuartel a llevarle parte y le dije a mi comandante, vengo a las 6:30 a.m. Hoy lo vienen a visitar a un año, pero el parte que tengo que darle. Hoy vienen varios fariseos y fariseas con el brazalete puesto donde lo tuvimos el 4. Falsantes. Gustavo, me estoy oyendo. Ojalá me esté oyendo, Gustavo. Tú no lo ves así. Ojalá me esté oyendo Alexander. También que habla con amor. También le doy las gracias a la persona que me informó que trabaja en el Ministerio de la Cultura. Que nos informó, ya lo tenemos en cuenta ya, le llevó el mensaje que yo di por este medio al ministro de la Cultura. Gracias, amiga, gracias, y la contesta que el ministro le dio, está muy bien, que para quitarle la tasa de salida a la tercera edad del aeropuerto, que hablen con Inajera. ¡Ay! ¡Qué bueno! Pero decide Chávez, como tantos, como Noemí Bucaterra, venía en el viaje ayer en la mañana con nosotros, pero ella pasó, ella, yo te vi, tú pasaste por el pase de cortesía, y los funcionarios te abren la puerta, mi, Noemí, ¿verdad? ¡Ay, Noemí! Tú no pagas tasa de salida, ya no aumentaron a la tercera edad, porque subió la unidad tributaria. No, Noemí, tú pasa por ahí, porque Conviasa es tuyo, el aeropuerto de La Chinita es tuyo, el aeropuerto de Maracaibo, los 23 aeropuertos comerciales son tuyos, tú no pagas, solo paga el pueblo. ¡Qué bueno, Noemí! Y el legado de mi comandante Chávez, ¿dónde está? Es bonito decir, yo soy Chávez, yo soy Hugo Chávez, yo soy Hugo Chávez, yo soy, me dan ganas de llorar hoy, me dan ganas. ¿Y dónde está el legado de Chávez? ¿Dónde está la tasa de salida de los aeropuertos nacionales? ¿Dónde está el puesto de Maracaibo? Pero primero te lo dije, ¿dónde está el país? Hiciste campaña en Maracaibo. Y si hubiese ganado igual, ¿dónde que llega Maracaibo? Me llevé dos el miércoles para la ciudad de Maracaibo. Porque eso lo hacía mi comandante. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Pero no importa, siga así, no le quiten la tasa de salida. No se lo diga a presidente Maduro, no se lo diga. Porque ya yo agoté. Aquel que le mandaron el oficio a Chacar, el MTC, está de carne. ¿Por qué? Crespito, ¿por qué está? Ah, pero no, no cumpliste. La almirante, el Sabutier, tampoco cumpliste, ¿verdad? No, y ahora el ministro de Cultura. Benito, está bien, está muy bien Fidel Alvarito, que hablen, hablen con Inajer. Ay, cuando tenga 70 años, yo, ojalá tu guarapo siempre tenga su que me lo informó. No los informó, una del despacho, que se lo oí dos veces. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, Henry. Buenos días. Bueno, que sigue a seguir la lucha de este camarada, ¿no? Ojalá, ojalá que un día se concrete esta petición que le está haciendo hoy nosotros, bueno, recordando al presidente Hugo Chávez. Ya decíamos, y hablamos del presidente, ¿no? Siempre en presente, este comandante que nos gastamos nosotros, de verdad que nos dejó un legado tremendo, al cual hay que seguir, pero, mira, no es fácil. No dice, resulta fácil decir la frase yo soy Chávez, pero a veces no resulta fácil cumplirlo. Ser como Chávez es una cuestión súper complicada. Ya nosotros hemos pasado diferentes episodios en la historia. Decía Neruda sobre Bolívar, que despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Bueno, despertó el pueblo junto a Chávez. Despertó este pueblo junto a Chávez y Chávez lo despertó a sí mismo, ¿no? Para que vuelva a venir un hombre como Chávez va a tener que cambiar muchas cosas en el país y es nuestro deber hacer que Chávez permanezca allí vivo, que Chávez permanezca en donde está, en el corazón del pueblo, en las acciones del pueblo, en el comportamiento revolucionario de este pueblo sabio. Porque para que vuelva otro hombre como Chávez tiene que pasar aquí un desastre. Para que vuelva otro hombre como Chávez tiene que significa que retrocedimos todo lo que nos dejó el comandante, que lo echamos atrás para que vuelva a surgir un hombre con estas características. Y obviamente, creo que hablo por la gran mayoría del país, no queremos retornar a aquellos años de terror de la Cuarta República. No queremos retornar a ese pasado sombrío, a ese pasado oscuro que lamentablemente nos dejó esa falsa democracia. Por ello, seguir siendo Chávez implica seguir manteniendo esta patria libre, soberana y que sea capaz de convertirse en un país potencia, como nos dejó este legado Hugo Chávez. Sí, señor. Bueno, recordemos que ayer llegó el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? Y se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Y una de las cosas, ¿no?, que comentaba ayer el presidente Nicolás Maduro es que en esta conversación que tuvo con Evo Morales, ¿se acordaron cuando casi tumban a Evo Morales, ¿no? Le montaron un golpe de Estado parecido al que nos acaban de montar a nosotros, ¿no? Y que bueno, que afortunadamente estamos derrotando. Pues decía lo de la media luna y lo de la secesión y eso. Y Bolivia estaba llena de guarimbas por estos sectores de la ultraderecha. Sí. Y eso fue en el 2000, entre 2006 y 2008. Y Evo Morales le decía a Nicolás Maduro, le decía, tranquilo, Bolivia lo superó, ustedes también. Sí. ¿No? Y además, aquí los focos son chiquiticos. No, bueno, que fíjense ustedes. Pequeños focos. Venezuela tiene 330 municipios. Y antes, ya para el 26 de febrero, los focos estaban en 15. Ahora hay menos. Y ahora hay mucho menos. Fíjate que, oye, aparece en nuestra página web, www.albaciudad.org. Una actividad que realizaron vecinos de Tariba, allá en el estado Táchira, cansados de las barricadas, de las guarimbas, los propios vecinos del sector decidieron levantar unas fuertes barricadas que habían colocado los guarimberos. Ya es el pueblo el que está asumiendo el control de su libre tránsito, por supuesto con el resguardo de las autoridades, porque no se puede tampoco permitir el enfrentamiento de pueblo contra pueblo, pero ya el pueblo está cansado de estos pequeños foquitos de guarimba. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ajá, muy buenos días, Elsa y Rando. Hola, Gustavo Nazareno. ¿Qué tal, Gustavo? De guevarista y chavista, 100%. Fíltrenme más o menos, el compañero anterior estaba mandándonos un saludo, ¿no? Sí. Sí. Ok, sí, porque yo estaba alejado del radio y también, no sé, o él estaba como hablando muy alto o muy cerca del teléfono, pero más o menos entendí eso. Y bueno, también mis saludos a él, un día como hoy, que es un día, como decirte yo, en cierta forma, claro que hay dolor, hay tristeza, y también, en otra forma, también hay regocijo y hay alegría porque se están viendo todos los saludos, todos los honores que se le está haciendo el comandante, tanto aquí en su tierra como fuera de Venezuela, que eso ya es bastante y eso es digna de alegría de ser revolucionario, de ser chavista y ser venezolano. Por otro lado, esa, no comparto lo que dices tú del, del programa, que la transmisión de nuestro amigo, de amigo, mi amigo Hugo, que, o sea, no sea en cadena, sí debería ser en cadena nacional, este, porque eso es una debilidad, disculpa que te lo diga, uh-huh. en mi opinión, como la opinión que dijiste tú, para mí es una debilidad lo que tú dijiste de que no debería ser porque no la deben perturbar con cacerolazos, etcétera, etcétera. O sea, que no la, o sea, vemos personas que lamentablemente no vamos a poder ver entonces el documental porque no nos van a dejar. En todos los sectores hay cacerolazos, no solamente en tu zona, ¿okay? Entonces, eso es como darle a ellos, no la razón, es como tampoco demostrar debilidad. Tiene que ser así, porque eso es un hombre grandioso, grande. Bueno, espero que lo repitan entonces, que lo pasen en cadena y lo repitan, porque si de algo estoy clara es que no lo voy a poder ver. Perfecto. Ajá. Bueno, entonces, por otro lado, este, lo que tú dijiste, lo que comentaron de los haitianos, eso lo viví yo en Margarita en esos años. Uh-huh. En esa época yo estaba haciendo, compraba cosas en Margarita y traía, etcétera, etcétera. Y sí, y tuve discusiones con gente allá, gente no margariteña, gente turista que en esa época, como ahorita, iban con sus realitos y cosas. Entonces, cuando ya estaban allá, porque se habían montado en un avión, creían que estaban, en la alta de lo alto de la crema. Y entonces yo lo descargaba muchísimo en ese sentido. Mira, pero por otro lado también lamento lo que también le sucedió a la hija de Simón Díaz. Sí, vale. Ok, eso es muy lamentable. No, no, pero tú te acuerdas que incluso en la campaña Capriles se tomó una foto con Simón Díaz. Por supuesto. Y ahora los que se llaman caprilistas casi linchan a su hija por la osadía de querer salir de su casa. Seguro, aprovechando también de la debilidad mental que tenía ese señor, ese gran hombre. Exactamente, claro. Exactamente, un señor enfermo de Alzheimer y cómo se aprovecharon de él, ¿no? Cosa que, voy a decirlo de esta forma, no perdonaré ni a la revolución, ni mucho menos a la oposición, y a la revolución mucho más por el momento no de aprovecharse. Es que yo tengo un problema de identificación que creo que aquí están muy frágiles, y por eso que digo son frágiles y son débiles. ¿Por qué me baso en eso? Un día como hoy, como anteriormente yo lo había criticado en otro programa y un programa en esta misma radio se burlaron de mí, este, era como, o sea, cuando era es un homenaje a Chávez de su cumpleaños o que se está recuperando, y yo no sé, lo más grande que existiría, y hoy puede suceder, no ha sucedido, estoy dando este tip que puede suceder después de las 4:25 de la tarde, el mejor regalo, el mejor homenaje que le hemos dado a Simón Bolívar, a nuestro comandante, es ver la cantidad de banderas que antes no se veían, que estaban escondidas, y resaltar las canciones de Chávez, su llano, sus cuatro y sus maracas. Canciones revoluciones a homenaje a él, perfectas, las oímos todos los días. Pero el gran homenaje y resaltar lo nuestro en este momento sería oír pura música llanera, venezolana, cuatro maracas, chavista, de Barinas, de los llanos adentro. La misma voz de él tiene muchas canciones que él mismo cantaba. Y dejemos los otros temas para otros, porque eso debilita. Si en el momento que Simón Díaz muere y si hubiera hecho una campaña de sus canciones, te garantizo que las venas que tenemos sangre verdaderamente venezolana. Y a los que estoy y que venezolano, porque recuerda lo que me dijo mi abuela, cosa que no voy a pronunciar hoy, entraría ese piquiña en las venas y bajaría los niveles y subiría el amor verdadero a la patria. Y ese es el amor que nos dio y nos recuperó Chávez. La bandera, los signos patrios, la música y la alegría. Feliz día, espero que tomen en cuenta este comentario, porque la vez pasada lo comenté con Simón Díaz y te dijeron que sí, que iban a presentar. Sí, que ya tenían algo preparado, que nunca lo había preparado. E inmediatamente en mi comentario me pusieron a John Lennon. Feliz día. Bueno, feliz día, Gustavo. En primer lugar, nosotros

papalales. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed him. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela, front line is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the wintertime. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politician scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo, en Caracas, el proceso va pa'lante. And in Chicago, el proceso va pa'lante. Yo, in the South Bronx, proceso. Forward, this movement ain't defeated. La lucha sigue. Dentro de todos esa rebeldía existe. La CIA comete crimen, igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate, desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen. Buscan tus bienes, quieren hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al imperialismo. Neoliberalismo, los bancos, los ricos. Ni un millonario, Chávez fue solidario. Ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos. No lo olvidamos, más que venezolano. Esto cruza fronteras, hijo bolivariano. América unida, como creamos ese frente. Solidaridad por todo el continente. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo, en Caracas, el proceso va pa'lante. And in Chicago, el proceso va pa'lante. Yo, in the South Bronx, it goes worldwide. El proceso va pa'lante. El mundo le canta a Hugo Chávez y esta agrupación New Yorican, ¿no? Son de estos puertorriqueños nacidos en Nueva York, ¿no? Esta oleada. Un colectivo llamado Rebel Díaz. Rebel Díaz, ¿no? Díaz con Z. Un grupo político de hip hop, oriundo del Bronx, de Nueva York, y también de Chicago. Una fusión entre ellos dos. Además, tienen una participación de mezcladores chilenos: Rodrigo Venegas, Gonzalo Venegas, Julio Calderón. Forman este colectivo multinacional que hace vida en Nueva York, llamado Rebel Díaz, y nos cantan Work Like Chávez, trabajar como Chávez, la solidaridad que nos muestran desde todas partes del mundo. Y un día como hoy, al cumplirse el primer año de la siembra del Comandante Supremo, vemos gestos de solidaridad desde todas partes. Ahí escuchábamos hace un ratico en el corte esta producción que hizo nuestro departamento de producción, valga la redundancia, este micro, en el cual oíamos a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pronunciar sus palabras sobre Chávez. Y hoy celebraron ya hace algunas horas una misa en el Vaticano. Escúchese bien, una misa en el Vaticano. Gracias, Pancho. Conmemoración al fallecimiento de Hugo Chávez. Una misa que se registró en la Basílica de San Pedro. La grande, no creo que fue una capillita. En la Basílica de San Pedro. Allí se ofició esta misa en homenaje a Hugo Chávez, a un año de su partida física. Allí estuvo, entre otros, nuestro embajador en el Vaticano, Germán Mundaraín. Y hoy hay una actividad bien hermosa. Esto va a estar bien bonito. Y es una información. ¿Los vuelos de papagayo? Sí, una información que nos viene desde la prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Los estados Aragua y Yaracuy serán los protagonistas de esta actividad hermosa, donde niños, niñas y jóvenes elevarán papagayos para rendirle este sentido homenaje desde el cielo. Multicolor el cielo se verá hoy en Aragua y en Yaracuy cuando estos niños, niñas y adolescentes eleven papagayos desde las 4 de la tarde como un hermoso tributo al comandante eterno Hugo Chávez al conmemorarse el primer año de su partida física. Sí, y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Un abrazo a Ingrid Rodríguez, quien nos dice: hola presidente, bueno, por favor hágale un reconocimiento a la que dirige la mesa informativa del Canal 8. dice Javier Xavier, un sol que no se apaga, te va dedicado a Hugo Chávez, y es un tema de Efraín Clavo, bueno, ya lo descargaremos, ¿no? Nos dice Juan Guirola, están preparando trancas el 5 de marzo para Caracas para evitar la entrada de invitados a la conmemoración de la siembra de Chávez. No, bueno, ya han sido removidas la mayoría, así y ojo, son. Buena parte de estas barricadas que pusieron desde tempranito, las ha quitado el mismo pueblo, sí. El pueblo organizado. No, y hay algo que hay que dejar claro, es que son tan brutos que ni siquiera saben para qué sirve una barricada. Una barricada es para defender, no es para atacar. No para atacar. Aquí las utilizan de ataque, ¿no? Sí. Dice Ernesto Winkel, Johan, camaradas, ¿cómo Yurubiso? Bueno, habla de una persona que trabaja en TVs y que guarimbea en Altamira, ¿no? Dice que es esposa de. Esta es la conductora de un programa infantil que transmite TVs. Un programa infantil, ella es la conductora de este programa junto a otro caballero. No voy a empezar a calificar la calidad del programa. No, de todos modos, sí sería interesante, Ernesto, que si tú dices que guarimbea en Altamira, sería bueno ver una foto de ella guarimbeando. Sí, aparece. Entonces, bueno, eso lo tienen que revisar. Aparece en la página de La Iguana, y la denuncia la hizo Miguel Ángel Pérez Pirela, donde está esta señora en la Plaza Altamira protestando contra el gobierno. El esposo de ella es hermano de la esposa de Leopoldo López. Sí, sí. Entonces, bueno, por ahí se entremezclan las cosas. Pero para que vea, por eso. Si no te gusta el Estado, ¿para qué trabajas con él? Claro. Si tú quieres tumbar al presidente a través de las guarimbas, ¿qué haces tú trabajando en un canal que pertenece al Estado venezolano? Sé consecuente con tus ideas, no seas lambucia, aparte de los Tintori bastante real que tienen. ¿Verdad? No seas lambucia y vete a trabajar por otro lado. Mira, dice Ingrid Rodríguez, buenos días, viva nuestro presidente Chávez, por siempre, nunca morirá Erasmo Ledesma. Desde la mediática se le intenta dar impunidad a las minorías violentas, con eso de la sociedad civil y las mayorías que somos. Sí. Ahí está. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo Hola, está? Ingrid. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, mire, son dos cosas rápidas. Una es, estoy de acuerdo contigo, con lo que dijiste de la cadena, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con que se haga en cadena, solo que se haga en Telesur o bien... No, en el sistema de medios públicos, en todos los canales de medios correcto, público. ¿Por qué? Porque eso va a traer como consecuencia la cacerola, y eso me parece una falta de respeto hacia nosotros, hacia la familia del presidente, hacia nosotros que somos también como especie de familia de fallecidos, aparte de las personas invitadas que vienen, eso da vergüenza ajena, lo que dé pena que vengan esos invitados de afuera y vean esto. Yo no estoy de acuerdo, a mí me gustaría que se lo hicieran llegar al presidente Nicolás, ustedes buscan los medios para que no lo haga, porque es una falta de respeto, y si va a ser la cacerola esa, lo que tú dices, eso no es mentira. Aun cuando ellos tengan su derecho y todo, pero sí lo van a hacer, porque son abusadores, falta de respeto, disociados, todos los calificativos que uno pueda tener. Fíjate que me llama mi cuñada de que en San Antonio tiene, ahorita, encerrando, tienen trancado, lo que es no le permite de las camionetas de San Diego a San Antonio y viceversa, salir ni entrar. Solo hay los que van a los teques, sí. Pero a ellos no, esa gente está allí incomunicada. Talaron, tras de la casona, allí hay una urbanización, talaron árboles, que ese municipio le pertenece al llamado Jesse, el Osalia. Uh-huh. Y la gente de allí mismo dice que le pesa haber votado por ese hombre, y él es el que está llevando a cabo todo eso. Bueno, cuatro locos se tapan la cara, ¿verdad? No es que no son honestos con ellos mismos. ¿Cómo es posible que no van a poder dominar cuatro locos guarimberos? Hay una locución que hizo el presidente Chávez, que creo que ustedes lo pasaron allí, muy bueno, donde él decía, ya después que él estaba aquí, ¿no? Con tantas cosas que le hicieron, que él decía, no permitamos que cierren las calles, que cierren las autopistas, láncele bomba, disuelvan todo eso, no lo permitamos, no hay derecho que nos quiten el tránsito, el libre tránsito, o es que ustedes quieren que vaya yo, y le hice un llamado, no me acuerdo qué ministro era el que estaba en Relaciones Interiores, eso lo hizo el presidente Chávez con la experiencia que tenía ya de la guarimba, de todo lo que le hicieron, eso es lo que deben hacer ahorita el presidente Nicolás, ponerse duro y avanzar de bomba y que se vayan para el Carrizo todas esas cuerdas de sinvergüenza y flojo. Y la María Corina que sigue gestando la marcha y la marcha, la cacatúa esa. Y fíjese lo que yo no sé si ustedes llegaron a ver en su conducta lo que dijo una señora de la mamá de Chávez, que a la mujer se le salió la baba, una vieja cacatúa, una falta de respeto. Bueno. Eso es demasiado, se pasaron ya. No estoy de acuerdo con la cadena. Gracias. Bueno, a ti. Un abrazo grande. No, bueno, la idea no es tampoco abrir una discusión que si lo pasan en cadena, mira, o no lo pasan en cadena, ¿no? Me pienso que este día debemos más bien centrarnos en recordar al comandante, asumir las cosas buenas del comandante, y como él lo dijo, que venían tiempos difíciles y no podemos caer en provocaciones. ¿Por qué? Porque hay sectores minoritarios que buscan jugar con nuestra tristeza por la partida del comandante Chávez y buscan indignarnos. No podemos caer en eso. Hoy están alborotados porque es que quieren que pisemos el peine. Ingrid, esta mañana a mí me despertaron con cacerolas a las 4:00 de la mañana y a las 6 estaba tragando lacrimógena. ¡Qué bonito! O sea, así, Dios mío, pero ¿por qué no respetan nuestro dolor y nuestra tristeza por la pérdida del comandante? Pero no podemos caer en esas provocaciones. Fíjate, lo de la cadena, si se transmite o no en cadena, esa es una decisión de Estado, ¿no? Exacto. Y el Estado no, más que de Estado, de gobierno, ¿no? En este caso, es decisión de gobierno. Y el punto está en que el gobierno tampoco puede mostrar debilidad ante un grupo focalizado de personas que estén guarimbeando. No, y un grupito mínimo, porque ya que les conté lo de las cacerolas, fueron cuatro cacerolas, pero despiertan eso, a las 4:30 por de la eso mañana. Por eso es que le decimos, si se transmite o no en cadena, por mí, igual, el material no hay que perdérselo de todas. Es lo que hay que aprovechar. De verdad, y espero eso que lo repitan y lo repitan y lo recontrarrepitan. Es lo que ¿no? hay que aprovechar, y la no. calidad de este material, más allá de si se transmite o no en cadena nacional, que como decimos es una decisión de gobierno, en mi opinión, ojalá que lo transmitan en cadena, no importa, no podemos demostrar ninguna debilidad, somos gobierno, somos mayoría, somos alegría y somos la gran mayoría del país la que ama al comandante Chávez. ¿Por qué no verlo en cadena nacional o por donde lo transmitan? No, que decía Ingrid, ya, otra de las cosas que decía Ingrid, que Chávez agarró y dijo, láncenles bombas, esto. Mira, Ingrid, la campaña internacional que hemos vivido en las últimas 2 semanas, lo dijo Nicolás Maduro ayer y estoy totalmente de acuerdo, no tiene precedentes, ni siquiera en el 2002, porque el trabajo previo al golpe de 2002 fue de un envenenamiento pequeñito, poco a poco, de meses. Esto ha sido una campaña brutal en contra de Venezuela, a nivel internacional, buscando una intervención. El presidente Chávez jugó al desgaste. Acuérdate cuánto tiempo duró Altamira. Ellos solitos desgastándose en Altamira. Recuerda cuánto aguantamos en el paro sabotaje petrolero de 2002. 61 días. 61 días, Ingrid. El comandante siempre jugó a que las llamitas se apagaran solas, al desgaste. Y esto es lo que estamos jugando y vamos bien, Ingrid, vamos bien. Pero la campaña internacional de supuestas violaciones a los derechos humanos, esta mañana lo vi en el noticiero. Vamos a cadena nacional. Hay cadena. ¿Ah? Atención, presente. ¡Arr! A la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención, presente. ¡Arr! We'll be right back. hombro. ¡Ar! El comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, se convirtió en el corazón de un pueblo, en la voz de millones y en el constructor de una patria nueva, pensando en el futuro del país. Batalla tras batalla logró salir airoso en todas sus contiendas. Un huracán rojo siempre sacudió las calles venezolanas. Era el pueblo desbordado en amor, apoyando un ideal, un proyecto de transformación que comenzó aquel martes 4 de febrero de 1992, convirtiendo la vida política de la patria de Bolívar a una nación de todos y para todos. Una frase recorrió el mundo. Por ahora, y unos años más tarde, se convirtió en el líder de Venezuela, América Latina y el Caribe, convirtiendo el por ahora en para siempre. Hoy llevaremos a cabo el desfile cívico-militar en homenaje al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, al cumplirse un año de su salto a la inmortalidad. Conductores, encender los vehículos. Los tres tanques que andan con su derecho avanzar. Solo avanza los tres tanques Orechurio y el T-72. Los otros se mantienen ahí. Agrupación a mi mando. Descansen. ¡Arr! ¡Ahí! ¡Chum! Los comandantes de agrupación, rechequear sus unidades y esperar la nueva voz de mando para avanzar. El poder popular aguanta los tanques, que primero sale el poder popular. Acuérdense que primero sale el poder popular. De nuestra América Latina Caribeña y de los pueblos del mundo. Pueblo de Caracas, pueblo de Venezuela, pueblo de Latinoamérica y el Caribe. El poder popular. Saludamos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores. Chávez, siempre Chávez. El comandante supremo Hugo Chávez entró a la Academia Militar de Venezuela un 8 de agosto de 1971 Recorrió todo un camino de formación, de brega, de encuentros y reencuentros con los valores de la patria. En primer lugar se encontró con Bolívar, con su pensamiento conductor, con sus sueños de gloria y por sobre todo con toda su verdad. La fórmula que permitía despejar la incógnita de la libertad de nuestra América. En su trayectoria vital, que fue gloriosa a todas luces, a partir de la mismísima Academia Militar de Venezuela, se topó con la historia de Páez, sus lanceros más adelante, con los sueños y las hazañas del valiente ciudadano, general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. En sus reflexiones, hubo de pensar cómo forjar líderes para su ejército bolivariano, lo que demandaba además de la catequesis, el juramento respectivo. Y así, cuando juramentaba a cada uno de sus centauros, se juramentaba a sí mismo, consagrándose con ello y en cada segundo de su vida al redimir esta patria, porque siempre tuvo clara la misión que le tocaba jurar en este mundo. Hoy, comandante Hugo Chávez, tu valor, tu ímpetu y coraje llegaste para transformar la vida política del país. Desde aquella hazaña emprendida el 4 de febrero de 1992, que lideraste acompañado por valerosos profesionales, soldados y soldadas, civiles, y volvió un hecho sin precedente en la historia contemporánea de Venezuela. De la mano del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, el pueblo venezolano despertó. Nos dio una nueva constitución y aprendimos a ser ciudadanos críticos, constructivos. Retomamos nuestra conciencia como país, fortalecimos nuestra identidad y rescatamos la autoestima nacional. Chávez cambió nuestra condición de simples habitantes por la dignidad de orgullosos ciudadanos. Es por ello que cuidamos tu legado, ese mismo que impulsaste, el cual persigue la conquista de nuestra independencia nacional por medio de la revolución social, la revolución institucional, la revolución del conocimiento, que son los mismos que impulsaron a nuestros libertadores en sus luchas contra el imperialismo y que nuestro gigante supremo y eterno sembró en la conciencia de cada hombre, de cada mujer que ama esta hermosa patria. Hoy te honramos con todo el amor del mundo y este bravío pueblo venezolano que te recuerda y recordará hasta la eternidad. Sigues vivo en cada hombre, cada mujer, adolescente, niño, niñas y en cada uno de nosotros, porque todos somos Chávez, Chávez, siempre Chávez. Nuestro comandante eterno amaba la pobreza, porque en ella se conserva la virtud en este mundo. Él decía, parafraseando a Martí, que con los pobres del mundo él quería su suerte echar. Para nuestro amado redentor de los pobres, la vida no tenía sentido sino en cuanto sea gloriosa. Su exigencia siempre fue un voto de pobreza, de humildad, como enseñó Cristo. Hay quienes no lo entendieron, como le pasa a los profetas. Y nuestro comandante, siendo un profeta de Cristo y de Bolívar, no podía ser otra cosa sino un revolucionario. Y no podía terminar siendo otra cosa, si era fiel y leal como fue a los valores puros de Cristo y de Bolívar. No podía ser otra cosa que convertirse en militante de la causa socialista verdadera, nuestra americana. Hilando fino, el comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, retomó con la irrevocabilidad del destino la palabra, pensamiento y obra de Bolívar. Su gobierno se comprometió con la moral más exigente, predicando la verdad con constancia, la disciplina, el trabajo y el ejemplo. El que pueda ver que vea, nos decía con aplomo. Los enemigos principales ya se arraigaron en la patria de Bolívar y son secuelas centenarias de la ignorancia, los valores invertidos y el vicio. Enemigos persistentes no se combaten con bombas ni con balas, sino propiciando el trabajo honesto, labrando, sembrando, pescando, produciendo y educando. Sobre todo, caminando unidos todos los venezolanos por el sendero de la paz. Paz para Venezuela. Predicando la cartilla de las ciencias, las letras, las artes y oficios. Hoy la República Bolivariana de Venezuela, como otra herencia de nuestro amado líder, cuenta con una joven constitución que fue plebiscitada y aprobada en el año 1999 con el 89% de los ciudadanos, la cual promueve una democracia participativa que busca incluir a los excluidos, darle derecho a las minorías, hacer de Venezuela un territorio de paz y justicia social, buscar la integración latinoamericana y darle más poder al pueblo sobre su propio destino. Por ello, el modelo de democracia participativa que se busca desarrollar en Venezuela contempla las formas de poder popular y participación inéditas de América Latina. En fin, de la mano del comandante supremo Hugo Chávez, va el pueblo que ha elegido democráticamente y avanzar en la revolución bolivariana con el fin de vencer la pobreza y alcanzar una sociedad de iguales. En ese marco, el gobierno revolucionario y el pueblo avanzan hacia la implementación de un modelo alternativo que garantice nuestra soberanía económica y la superación de la exclusión y la independencia de Venezuela. Allí está nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente obrero, hijo de Chávez. Chávez, siempre Chávez. Amparado en su poderosa intuición, Hugo Chávez, previo a un conjunto de visiones que coadyuvaría a equilibrar los campos de fuerza inherentes a la formación de un gobierno estable, forjó un liderazgo que apenas comienza con niños y jóvenes. Después de haber recorrido el imponente escenario de la Avenida Monumental, el Paseo Los Próceres, y saludar al noble y soberano pueblo de Caracas, arriba a la tribuna presidencial, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Silvia Flores, primera combatiente. Son recibidos por el ciudadano capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. El ciudadano Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Hugo Cabezas. La ciudadana almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Riva, ministra del Poder Popular para la Defensa. Se revienta. Ministra para el Poder Popular de la Información y la Comunicación, Delcy Rodríguez. El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional. Y dicen que el Matacán muere más si tú enterado, cuando el agua se toca y que tal se rompe el lado. Ciudadano Mayor General Alexis Ascensión López Ramírez, Comandante General del Ejército Bolivariano. Ciudadano Almirante Gilberto Pinto Blanco, Comandante General de la Armada Bolivariana. Ciudadano Mayor General Giuseppe Giofedra Giorio, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Ciudadano Mayor General José Antonio Briceño, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Y demás oficiales, generales y almirantes, integrantes del alto mando militar y del pueblo de Caracas. El comandante Hugo Chávez fue y será siempre un soldado venezolano en cuya mente germinaron de modo natural las ideas de Bolívar. Basta observar cómo transitó su pensamiento por etapas diversas del desarrollo político, a partir del origen humilde, la escuela, la academia militar, la lectura de la historia, la realidad de su país. Chávez, siempre Chávez. Aunque suene la maraca, deja de ser cascabel. ¡Hala, hala, hala! Que la soga se revienta, ay, ay, ay. Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Ay, ay, ay, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Lo que Hugo Chávez planteó hasta el último momento de su vida fue la unidad, la moral pública, formar hombres y mujeres patriotas y virtuosos, porque son los que constituyen las repúblicas. Orientó a los venezolanos y a las venezolanas a aprender de nuestro nombre más esclarecido, beber de las fuentes de Bolívar, de sus escritos, como suprema entidad moral, que nos eduque, que nos enseñe a amar a esta hermosa patria como lo es Venezuela. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. El gobierno bolivariano y revolucionario, liderado por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más cordial bienvenida a esta patria de aguerridos hombres y mujeres con motivo de realizarse el desfile cívico-militar en homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el primer aniversario de su salto a la inmortalidad, saludando a nuestros hermanos países, presidentes y jefes de delegaciones invitados y del mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Homenaje supremo que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del libertador. El honor es la mejor guía del laberinto de las revoluciones. Simón Bolívar. Extracto de la carta al vicealmirante de la Escuadra del Perú, Martín Guise, Trujillo, Perú, 24 de diciembre de 1823. Pensamiento revolucionario. El amor por la patria, si es verdadero, a uno lo lleva incluso, si es necesario, a dar la vida misma por ella. Porque la vida nuestra es transitoria, la de la patria debe ser eterna y tiene que ser una patria grande, hermosa, libre, desarrollada. Hugo Chávez, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Se invita al pueblo de Caracas a entonar nuestras gloriosas notas del himno nacional. ¡Gloria al Bravo! Solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del ciudadano general de brigada Jesús Rafael Suárez Llourio, comandante de la 42 Brigada de Paracaidista y comandante del desfile cívico-militar en homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el primer aniversario de su salto a la inmortalidad. Sobre el cielo de la Sultana del Ávila, nuestra Caracas, ciudad capital, se presenta una formación en cuña de aeronaves de ala rotatoria pertenecientes a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta ocasión, un helicóptero Mi-17B5 de la Guardia Nacional Bolivariana, volando en formación con dos helicópteros Cougar AS-32 de la Aviación Militar Bolivariana, desplegando ondeantes sobre este majestuoso Paseo de los Próceres la bandera de la República Bolivariana de Venezuela, la misma que desde siempre ha flameado en las fronteras, sostenidas por las manos de acero de nuestros soldados de hierro. Asimismo, el estandarte que representa al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, línea geodésica que rige la gestión de nuestra organización militar. En secuencia, el estandarte del Comando Estratégico Operacional, quien es la institución castrense para el desarrollo, defensa y gestión operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, basada en lealtad y principios que nos dejó el Comandante Supremo, Hugo Chávez. Ante ustedes, el ciudadano general de brigada Jesús Rafael Suárez Llourio, comandante de la 42 Brigada Paracaidista y comandante del desfile cívico-militar. En nombre de Dios, Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenos días, mi comandante en jefe. Buenos días. Permiso para hablar con usted y darle parte por el glorioso pueblo de Venezuela unido, que se hace presente en este histórico y monumental Paseo de los Próceres. Adelante. Asisten 10.260 combatientes, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas y, por sobre todo, profundamente chavistas. Con 570 sistemas de armas y 35 aeronaves, todas adquiridas y repotenciadas en revolución por la visión de nuestro máximo líder. Movidos todos por el amor, la lealtad y el compromiso a ese gigante, mi comandante supremo, hoy invocamos al espíritu de nuestro Señor Jesucristo, primer socialista de la humanidad, como tú lo llamaste, a los espíritus de nuestros abuelos indígenas, que con fiereza y gallardía nunca se doblegaron ante los invasores opresores, a los espíritus de nuestros libertadores, que bien dirigido por el padre de la patria, Simón Bolívar, nos dieron la libertad y la independencia, para pedirles que, guiados por usted con firmeza, nos permitan seguir transitando por el legado que ese 12 de diciembre de 2012 nos ordenara claramente: unidad, unidad, unidad, unidad para la lucha, unidad para la batalla, unidad para la victoria, y así preservar la patria bonita, libre, potente, soberana, independiente, unida y en paz. Solicito su autorización para dar inicio a este justo y merecido homenaje a nuestro gigante comandante supremo y eterno, al cumplirse hoy el primer año de su salto a la inmortalidad, por siempre y para siempre, mi comandante en jefe. General. Permiso, mi presidente, permiso. Permiso, mi presidente. Adelante. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Socialista y Chavista, el pueblo de Venezuela, constituido en poder popular por mandato de nuestro comandante eterno y líder de la Revolución Bolivariana Latinoamericana y Caribeña, solicita su permiso para hacer la entrega de un estandarte elaborado por las manos de este humilde pueblo, para que se enarbole, elevando las conciencias étnicas, de género, de clase, de patria socialista y feminista en todos los actos militares y en especial en el desfile cívico-militar que está por comenzar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Norma Romero. Bueno, general, compañero y hermano Suárez Churio, compañera Norma Romero, queridos hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde esta histórica explanada de la patria, hoy 5 de marzo, a un año que nuestro jefe voló hacia su vida eterna, quiero en primer lugar, antes de dar las autorizaciones de vida, saludar a los hermanos del mundo, hermanos y hermanas que se encuentran aquí, al presidente Evo Morales Ayma, al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, al presidente de Surinam y a la vez presidente de UNASUR, compañera Butors, al vicepresidente de la República Argentina, a su canciller, al presidente de la Cámara de Diputados, hermanos argentinos, enviarles desde aquí saludos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Igualmente al canciller de nuestra hermana Ecuador, Ricardo Patiño. Al canciller de Palestina, la heroica. ¡Viva Palestina! Al presidente del Consejo Islámico de la República Islámica de Irán, también presente. Delegaciones de Centroamérica, primeros ministros del Caribe, que están llegando a esta hora y se incorporarán en los próximos minutos a este monumental e histórico evento, donde nuestro pueblo recuerda al comandante Hugo Chávez como el gran resucitador del proyecto original, general Suárez Churio. Usted ha invocado los espíritus, y yo le digo que esos espíritus están aquí presentes. Aquí está Guaycaipuro, aquí está José Leonardo Chirinos, aquí está Bolívar porque está el pueblo, y está Chávez también porque está su Fuerza Armada unida al pueblo. Aquí estamos todos. Y estamos unidos con nuestros pueblos hermanos del mundo. Hemos recibido las palabras de solidaridad, acompañamiento, de admiración a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, de presidentes y primeros ministros de todo el mundo. He recibido llamadas para expresarle la solidaridad y el apoyo al pueblo venezolano, sobre todo en este primer aniversario, que como usted lo ha dicho, general, es un aniversario muy especial. Decían las fuerzas agoreras de la derecha apátrida que Hugo Chávez había arado en el mar, que una vez que no estuviera nuestro comandante, la revolución no duraba una semana, no duraba un mes, y así han estado apostando. Pero aquí está, a un año de la partida de nuestro comandante jefe, aquí está la revolución bolivariana de pie, victoriosa, en lucha, desplegada en batalla, rumbo al socialismo bolivariano, cristiano y chavista. Aquí estamos. Más unidos que nunca, probando las fortalezas. Muchos de los invitados internacionales se quedan asombrados cuando van por las calles de nuestra patria venezolana y constatan que nuestro pueblo está en las calles siempre amoroso, sonriente, en sus actividades, nuestros estudiantes en sus universidades, en una patria que le dejó el comandante Chávez, que la liberó de las privatizaciones neoliberales y le entregó y le dejó a su pueblo el derecho a la educación gratuita, pública y de calidad, desde la primera edad hasta la juventud y más allá de la juventud. Quiero saludar también a Marco Aurelio García, jefe de la delegación de la República Federativa del Brasil, que ha enviado a la presidenta Dilma Rousseff. Y bueno, muchos delegados que han llegado desde ayer sienten gran felicidad al constatar que nuestro pueblo en batalla va limpiando el camino de violencias, de violentos. Qué cosas, ¿verdad? Todo este desastre, todo este bochinche de la derecha fascista arrancó precisamente en el aniversario 200 de la Batalla de la Victoria. Trataron de manchar la batalla de nuestra juventud, pero no pudieron, porque la juventud salió a las calles a decir presente en esta batalla diaria por el futuro. Y hoy, 5 de marzo, tengo que informar. El pueblo tiene que estar muy bien informado. Hoy, 5 de marzo, los remanentes de los grupos de la violencia habían amenazado a nuestro pueblo con trancar el país. El país está funcionando libremente, con tranquilidad, desde todas las horas de la mañana, y así será todo el día de hoy y los días por venir. Eso sí, tienen que saber todos. Quiero hacerle un reconocimiento especial a la Guardia Nacional Bolivariana, que ha estado en la calle combatiendo por la paz. Hoy pequeños grupos pretendieron incendiar y trancar vías principales. Bueno, candelita que se prenda, candelita que se apaga. Yo llamo a todo el pueblo, a las unidades de batalla Bolívar Chávez, VC, a los consejos comunales, a los movimientos sociales, a las comunas, a los movimientos juveniles, obreros, campesinos, de mujeres. Llamo a todo el pueblo a hacer valer allí en su comunidad la orden de nuestro comandante Hugo Chávez. Candelita que se prenda, candelita que apagamos con el pueblo organizado para garantizarle la paz a nuestro país. Hoy nuestra Guardia Nacional querido general, desde muy temprano estuvo pendiente. No se debe prender. Aquí lo que tiene que haber es trabajo, paz, vida, felicidad, trabajo y más trabajo. Eso es lo que tiene que haber aquí, y nosotros debemos ser la garantía de la paz de nuestra familia, de nuestro pueblo. Hoy temprano nosotros estábamos pendientes, y tengo que informar que intentando sabotear puentes, túneles y autopistas en por lo menos 4 ciudades del país, incluyendo la Gran Caracas, han sido capturados jefes de esta guarimba violenta y fascista, y están presentados ante la fiscalía, y se les decomisó armas de guerra, se les decomisó bombas molotov, guayas asesinas, caucho, pólvora. Presos, bien presos están, y tienen que ser castigados severamente. La ley tiene que aplicarse. Frente a estos saboteadores fascistas. Y me imagino que no va a salir a defenderlo nadie, ¿no? Porque hemos venido indagando y no tienen dolientes estos grupetes que van quedando como remanentes. Así que, compatriota, todo esto tiene que servirnos para diariamente valorar lo que es el legado y el proyecto que nos ha dejado el comandante Chávez. Cada hombre y mujer del pueblo debe valorar un día como hoy, de manera muy sensible, qué significó Hugo Chávez para la vida de nuestra patria. qué significa su legado y cuál es el compromiso que debemos asumir colectivamente todo el pueblo venezolano para que su legado inmortal continúe hacia adelante de la mano del pueblo como una bandera limpia, como una bandera victoriosa. Hugo Chávez fue, sin lugar a dudas, el gran democratizador de la vida política del país de los 200 años de república que tenemos. Hugo Chávez fue el gran reivindicador de las ideas del libertador Bolívar y trajo el proyecto original de Bolívar y lo convirtió en un proyecto de presente, pero sobre todo lo convirtió en un proyecto de futuro, el proyecto socialista de la patria venezolana. Hugo Chávez fue el gestor, fue el creador de la nueva Fuerza Armada de nuestra patria. Hugo Chávez rompió las amarras con los viejos conceptos de ejércitos de ocupación y fundó con la doctrina de Bolívar una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, como usted dice, mi general, hermano, es una Fuerza Armada antiimperialista, socialista y profundamente chavista cuando se asume bolivariana. Hugo Chávez fue el gran protector del pueblo. Nunca antes en la historia existió un líder que amara con naturalidad, con autenticidad a este pueblo, que amara a los humildes, que respetara a los pobres. Nunca antes existió un reivindicador que le diera al pueblo pobre y trabajador sus derechos, que le diera educación, cultura, trabajo, que le diera dignidad, que le diera conciencia. Hugo Chávez ha pasado a la historia como el redentor de los pobres de Venezuela y el redentor de los pobres de la América. Cristo Redentor del siglo XXI, lo llaman los pueblos pobres del sur. Hugo Chávez, sin lugar a dudas, fue el alma que trajo y animó el proyecto original de unión en nuestros pueblos. Si hoy podemos hablar de la existencia de la UNASUR, del ALBA, de Petrocaribe, si apenas hace un mes estuvimos en Cuba, la Cuba de Fidel, en la cumbre histórica de la CELAT, no exagero cuando digo, eso es gracias al ingenio, a la capacidad de liderazgo y a la claridad histórica del comandante Hugo Chávez como líder de América Latina y del Caribe, líder amado por los pueblos. Ya quedó atrás la historia de la OEA, su historia nefasta de 60 años de golpes de Estado. Por ahí hay gobiernos, un gobierno de derecha que pretende convocar y llevar al Consejo Permanente de la OEA un plan para justificar la intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela. Yo lo digo desde ya aquí, voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela. No acepto intervencionismo en Venezuela y pido el apoyo del pueblo. Quiero decirlo muy temprano hoy, que no se equivoque la derecha con nuestro pueblo y nuestra revolución. que no se equivoquen. La OEA, déjenla por allá donde está. En Washington se ve bien bonita ya, bien lejos de nosotros. Nuestro camino es el sur, nuestro camino es la CELAT, UNASUR, el ALBA, la independencia, la soberanía, la paz, ese es nuestro camino. ¡Fuera la OEA de acá! ¡Por ahora y para siempre! Así que nosotros, hace un año exactamente, un día como hoy, vivimos el momento más doloroso y trágico que jamás imaginamos podíamos vivir. Aquel día en que nuestro comandante se nos fue de esta vida, y todos como hijos e hijas de Chávez tuvimos que tomarnos de las manos, tuvimos que abrazarnos para marchar juntos ya sin él aquí físicamente. Juramos frente a él lealtad absoluta a su legado. Y hoy podemos decir, en este primer año de su partida, el pueblo de Venezuela ha cumplido, misión cumplida, comandante Hugo Chávez, la lealtad se ha practicado, la lealtad se ha probado, la lealtad ha sido victoriosa. Si algo tenemos que rescatar de este año de dolores, de luchas, de dificultades y de victorias también, victorias por donde nos busquen. Si nos buscan en el campo electoral, en menos de un año le hemos dado dos derrotas heroicas, dos victorias heroicas ha obtenido nuestro pueblo. Si nos buscan por el campo de la conspiración, también estamos entrenados para seguir garantizando el rumbo victorioso de la patria en revolución. Pero si alguien preguntara, queridos compatriotas, querida compatriota Romero, querido compañero general, si alguien preguntara cuál es la característica principal de este año de luchas, ¿qué es lo que ha marcado al pueblo venezolano en este año en relación a Hugo Chávez y al proyecto bolivariano, que lo diferencia de todo el resto de la historia pasada de nuestra patria? ¿Qué es lo más importante? Sin lugar a dudas, lo más importante es haber demostrado que solo siendo leales al ejemplo, al legado, al espíritu original de este gigante de la historia, Hugo Chávez, nuestro pueblo tendrá derecho al futuro, derecho a la vida, tendrá cabida en la historia de los años por venir. Lo dijimos y lo dijo nuestro pueblo. Hemos roto la maldición histórica de traiciones que pesaron sobre Bolívar, sobre Sucre, sobre Zamora, sobre Cipriano Castro, sobre nuestro pueblo el 23 de enero de 1958. Se acabó el tiempo de traiciones, dijo Chávez, y nuestro pueblo así lo demostró. Se acabó el tiempo de traidores y de traiciones. Ha llegado un nuevo tiempo de lealtad, de vida y de futuro. Sigamos leales. General Suárez Churio, compañera Romero, sigamos leales a la bandera original de la patria, amarillo, azul y rojo. Sigamos leales al espíritu inmortal que dio vida a esta patria venezolana, al espíritu de Bolívar. Y sigamos leales y orgullosos de ser un pueblo bolivariano patriota de ser un pueblo chavista. Queda usted autorizado a iniciar este acto histórico en homenaje al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! Queda usted autorizada, compañero Romero, Marín, a entregar el estandarte. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Chávez y Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Chávez y Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Chávez y Bolívar por América Latina! Ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro, en nombre del Poder Popular le hago entrega este estandarte, hecho por manos de hombres y mujeres de esta patria revolucionaria. Dicho estandarte debe ser elevado en cada acto cívico militar, cumpliendo con el sueño y el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Chávez vive! La patria sigue. Bueno, recibo este estandarte. Mostremos a nuestro pueblo este estandarte. Este es el estandarte que servirá ahora como emblema del comandante supremo de la Revolución Bolivariana y deberá estar en todas las unidades militares del país, en todas sus embarcaciones, cuando se hagan homenajes especiales a nuestro comandante supremo. Aquí está el estandarte del comandante supremo de nuestro pueblo. Muchas gracias. La ciudadana almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, recibirá el estandarte del comandante supremo. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte de nuestro comandante supremo y eterno, que desde hoy enarbolarán en todas las unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que nuestro pueblo nos los hizo con sus manos. Y esa unión cívico-militar está más firme que nunca. Que nadie se equivoque con nosotros para la defensa de nuestra patria, mi comandante en jefe. Aquí está este estandarte, pues. Este estandarte, con su mirada, con su presencia, es el símbolo mayor de la unión cívico-militar y de la lealtad a la Revolución Socialista de Venezuela. Adelante. Comandante en jefe, permiso para llevarlo hasta el comandante del desfile para que haga su primera pasada como historia de este primer año de conmemoración de la partida de nuestro comandante eterno. Hoy será un día histórico porque primera vez que desfilará en un desfile cívico-militar en honor a todos nuestros visitantes, a nuestro pueblo y a todo el mundo que vea lo que hemos logrado en 15 años de revolución. Todos nuestros sistemas de armas, toda nuestra repotenciación de las armas y nuestro pueblo junto con su Fuerza Armada, demostrando esa unión cívico-militar que nadie nos las va a quitar. Autorizada. Seguidamente, la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, acompañada por el Poder Popular, hará entrega del estandarte del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana al comando del desfile cívico-militar. En homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Pueblo unido jamás será vencido. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Buenas tardes, mi almirante jefa. Buenas tardes. ¿Permiso para hablar con usted? Sí. Solicito su autorización para recibir con honor el estandarte del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. Comandante Miguel Cuadros, reciba este estandarte que hoy va a ser su pasada histórica por este paseo de los próceres. que todo el mundo se entere que desde hoy todas nuestras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana enarbolarán este estandarte en honor a nuestro comandante supremo y eterno. Vaya usted y lo coloca en el sitio correspondiente para este día histórico de la patria. Entendido, mi almirante jefa. Mi almirante jefa, permiso para retirarme. Fuerza Armada y Pueblo Unido, jamás será vencido. Fuerza Armada y Pueblo Unido, jamás será vencido. Fuerza Armada y Pueblo Unido, jamás será vencido. Fuerza Armada y Pueblo Unido, jamás será vencido. La patria sigue. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Unidos en un solo pueblo, mi comandante en jefe, solicito su autorización para retirarme. Adelante. Avanzar. Una vez dado el parte correspondiente y obtenido el respectivo permiso, y luego de haber recibido ese hermoso estandarte por parte del Poder Popular, el ciudadano general de brigada Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante de la 42 Brigada de Paracaidista y comandante del desfile cívico-militar, se desplaza a ocupar su puesto de comando en la formación. Lo que Hugo Chávez planteó hasta el último momento de su vida fue la unidad, la moral pública, formar hombres y mujeres patriotas y virtuosos, porque son lo que constituyen las repúblicas. Orientó a los venezolanos y venezolanas a aprender de nuestro hombre más esclarecido, de ver de las fuentes de Bolívar, de sus escritos, como suprema entidad moral que nos eduque, que nos enseñe a amar a la patria de Bolívar, a Venezuela. Amparado en su poderosa intuición, Hugo Chávez previó un conjunto de misiones que coadyuvarían a equilibrar los campos de la fuerza inherentes a la formación de un gobierno estable. Chávez, siempre Chávez. Se da inicio al desfile cívico-militar en homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, al cumplirse el primer año de su salto a la inmortalidad. Es un reto para nosotros traer el clamor de nuestros pueblos a estas costumbres de la historia, el clamor de los hijos de nadie y dueños de nada, como los llamó ese gran pensador universal Eduardo Galeano en su extraordinario desarrollo libro Las venas abiertas de América Latina. Tenemos, analizando los siglos pasados y oteando los siglos por venir, la oportunidad de consagrarnos como voluntad, audacia y coraje, y hacerlo sin temores, de buscar caminos a nuestros pueblos para que salga de los abismos borrascosos y compartan con nosotros las cumbres de la historia. La unión es condición sine qua non para completar el proceso de nuestra generación latinoamericana y caribeña. Y por tanto, precisamos enamorar a nuestros pueblos en el sentido de hacerlos solidarios al proceso de la unión. Es obligante cultivar en ellos conciencia solidaria, porque no basta que los líderes o los jefes de gobierno o Estado estemos muy conscientes de que tenemos que integrarnos si los pueblos del mundo no lo están. ¿Y de quién es la responsabilidad? Creemos que no llegaremos muy lejos si no internamos en nuestros pueblos la pasión del bien común, la justicia social y la rectitud espiritual. Solo así, olvidados, estos pueblos podrán asumir con amor, con pasión y con voluntad los procesos unitarios y símbolos de estos procesos en la historia. Chávez, siempre Chávez. Seré revolucionario hasta más allá de la vida. Así nos decía comandante supremo Hugo Chávez. Y estaré con ustedes hoy y para siempre. Pase lo que pase, Mi vida le pertenece a este pueblo glorioso. La vida nos ha probado y nos seguirá probando a todos. Nosotros estaremos siempre a la altura del compromiso de la vida, a la altura de nuestro amor, a la altura de nuestro sueño, a la altura de nuestra bandera nacional. Y grande es nuestra dignidad, nuestro sueño, nuestro amor al pueblo de Venezuela. Y amor con amor se paga, pidiendo siempre la paz para nuestros pueblos. Se presenta ante ustedes la escolta de banderas, la bandera nacional y el estandarte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Ondean flameantes, reafirmando con su pasaje la unión cívico-militar, fortalecida en la corresponsabilidad de defensa de nuestro sagrado territorio patrio. El caballo con la espada del Libertador, una representación del caballo de Simón Bolívar, el padre de la patria grande, y en él la espada del Perú, obsequiada al Libertador por parte de la Municipalidad de Lima en el año de 1825, después de las victorias en Junín y Ayacucho. El Bolívar eterno, el de la moral y las luces, el estadista, el de la integración latinoamericana, cuyas banderas asumió nuestro gigante Hugo Chávez. Estandarte del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Se aproxima a la tribuna presidencial a bordo de un vehículo T-72, el imponente huracán blindado. El estandarte del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, hermoso blasón confeccionado por el Poder Popular en reconocimiento y agradecimiento a ese amor que por tanto tiempo nos dio. Y observamos al semoviente canino Nevado, quien acompañó voluntariamente el cortejo que trasladó al comandante supremo Hugo Chávez desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano hasta su última morada en el cuartel 4 de febrero. Compatriotas, ustedes son la garantía fundamental de que este proceso deba mantener el ritmo y el rumbo, la garantía de abrir el propio cauce. Los grandes ríos como el Orinoco. Chávez siempre Chávez. Avanza hacia la tribuna presidencial el ciudadano general de brigada Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante de la 42 Brigada de Paracaidistas y comandante del desfile cívico-militar. En homenaje al primer aniversario del salto a la inmortalidad, el comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a bordo del moderno sistema de armas BMP-3 de fabricación rusa, es acompañado por el Poder Popular, demostrando una vez más esa unión cívico-militar que, gracias al legado del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, nos ha permitido entender la importancia de esta hermosa fusión. Las misiones y grandes misiones bolivarianas fueron los nombres dados por el comandante eterno Hugo Chávez a una serie de programas sociales implementados en su gobierno. Ante ustedes, ciclistas bolivarianos representan esta gran unidad, una agrupación de ciclistas de alto espíritu deportivo, vanguardia del deporte nacional, generación de oro que se hace realidad presente en esta magnífica avenida de los próceres. Hacer deporte es hacer revolución. ¡Vivan los deportistas! ¡Viva el ciclismo nacional bolivariano! Son misiones sociales que representan el mayor esfuerzo público que haya conocido la nación para enfrentar corresponsablemente las necesidades de un pueblo venezolano como medio para garantizar su plena incorporación al desarrollo nacional. Al mismo tiempo, su ejecución promueve el desarrollo y consolidación de la democracia. Apreciamos el gimnasio móvil de la Oficina Nacional Antidrogas, colaborando con las diferentes comunidades, llevando el deporte a todas las comunidades del país. Se aproxima a la tribuna presidencial, engalanando el paseo Los Próceres, los motorizados bolivarianos de Venezuela. Fuerza motorizada que hace gala de su presencia en este imponente desfile, la unidad de los motorizados bolivarianos. Pueblo motorizado, impregnado del espíritu de nuestros libertadores, estos hombres y mujeres incondicionales, disciplinados, fuertes y leales de la Revolución Bolivariana. Son hijas e hijos del Comandante Supremo Hugo Chávez. Tú, joven venezolano, eres Chávez. Todos somos Chávez, motorizados de la patria de Bolívar. Disciplina, obediencia y lealtad infinita. Viviremos y venceremos. Chávez vive. La patria sigue y sigue. En este nuevo mundo debe brillar más por su libertad, por sus luces, por su sabiduría, por su buen ejemplo, por su humanismo, por sus riquezas, que son muchas. Son los valores humanos lo que más debe brillar en América, como nuevo mundo, como esperanza del viejo mundo, como tierra para lo nuevo, para la aventura creadora, para el futuro provisor. Esa será nuestra América, la América del Padre Libertador. De la mano del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez, el pueblo venezolano despertó. Nos dio una nueva constitución y aprendimos a ser ciudadanos críticos, constructivos. Retomamos nuestra conciencia como país. Fortalecimos nuestra identidad y rescatamos el autoestima nacional. Chávez cambió nuestra condición de simples habitantes por la dignidad de orgullosos ciudadanos. Hoy, Comandante Hugo Chávez, tu valor, tu ímpetu y coraje llegaste para transformar la vida política del país. Desde aquella hazaña emprendida el 4 de febrero de 1992, que lideraste acompañado por un valeroso grupo de profesionales, soldadas y soldados, personal civil, lo que se volvió un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Venezuela será la patria grande que soñó Bolívar. Venezuela será la patria grande que soñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y lo será al calor de su revolución. Palabra esta que tiene sentido en cuanto al pueblo. No ahorre sacrificios y luche en rectitud para alcanzar su dignidad. Porque el honor es la mejor guía del laberinto de las transformaciones profundas. El pueblo venezolano fue explotado, humillado y escarnecido al calor de la injusticia de aquella Cuarta República. Hoy la Revolución Bolivariana vino a devolverle al pueblo el derecho a la vida y a la paz. Se presenta ante la tribuna presidencial de esta majestuosa e imponente avenida de los próceres, el grupo de valientes soldados, hombres integrantes del movimiento del 4 de febrero de 1992 y del 27 de noviembre de 1992. Soldados que llenan de alta moral, gran espíritu patriota y desprendimiento, quienes acompañaron al comandante supremo Hugo Chávez en su gesto revolucionario en pos de la independencia, soberanía y patria socialista. Soldados patriotas, invencibles, constantes, fuertes y leales a la Revolución Bolivariana y chavistas. ¡Viva la patria! ¡Viva el 4 de febrero! ¡Viva el 27 de noviembre! ¡Viva Chávez! Y así lo cantabas, comandante supremo y eterno. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre blindado, ocurre veloz. Con celoso, dragones de acero, que guarda la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Y así con esa patria se presenta el poder popular de la República Bolivariana de Venezuela. Hombres y mujeres de la patria de Bolívar. Misiones presidenciales. Lleno de energía, alegría y esperanza, se presenta la misión José Gregorio Hernández. Amor, cuidado del más necesitado en función de la justicia social. La patria es el hombre y a ellos nos debemos. En estas grandes misiones se dividen en grandes grupos. Las educativas, que van desde darle el aprendizaje a personas sin conocimiento, educación básica, educación media y estudios universitarios. En los aspectos de alimentario y servicios básicos, que van desde la dotación a zonas de pobreza, ambulatorios eficaces y otros servicios médicos. Salud para el pueblo de Venezuela. Llenos de energía, alegría y esperanza, se presentan las misiones presidenciales creadas por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, conjuntamente con el pueblo venezolano, bolivariano y chavista, desplegando toda su emoción por tan exitosas jornadas logradas a lo largo de estos 15 años de revolución. Son jóvenes, muchachas y muchachos del pueblo de Bolívar, del pueblo del comandante supremo Hugo Chávez. Chávez, siempre Chávez. Aquí está el pueblo en su algarabía. Partido Socialista Unido de Venezuela, gran polo patriótico. Es la patria de Bolívar. ¡Viva la juventud revolucionaria! Misión Madres del Barrio. A las madres más necesitadas les brindamos la oportunidad de mejorar y crecer en sus condiciones socioculturales y socioeconómicas. Madres del Barrio, madres patriotas. Se presenta ante la tribuna presidencial la misión Sucre, misión Robinson. Educación, educación, educación. Allí están esos muchachos en su idea, en su pensamiento, en sus libros y en su mente, levantando esos globos con la bandera nacional. Libertad y paz para Venezuela. ¡Viva la muchachada y muchachados de la República Bolivariana de Venezuela! Gran misión Robinson, misión Sucre. Hoy te honramos con todo el amor del mundo y este bravío pueblo venezolano te recuerda y recordará hasta la eternidad. Sigues vivo en cada hombre, en cada mujer, en cada adolescente, niños, niñas, cada uno de nosotros somos Chávez. Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esta patriótica misión tiene la finalidad de establecer techados de los hogares del pueblo venezolano, con la esperanza de vivir mejor y más felices, hogares más bellos y sanos. Aquí está esa muchachada, gran polo patriótico, revolucionario. Allí está la fuerza de Bolívar. Movimiento revolucionario de la patria grande de Bolívar, de la patria grande del comandante Hugo Chávez. Chávez, siempre Chávez. Por ello cuidamos su legado, ese mismo que impulsaste y el cual persigue la conquista de nuestra independencia nacional por medio de la revolución social, la revolución institucional, la revolución del conocimiento, que son los mismos que impulsaron a nuestros libertadores. Juventud bicentenaria, bienvenidos a este monumental paseo de los próceres hoy. En homenaje al comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Y con ese amor eterno, amor con amor se paga, amor mayor. Aquí están nuestros venezolanos y venezolanas, amor mayor, nuestros abuelos presentes en ese gran desfile. Amor mayor, con amor siempre se paga, comandante supremo Hugo Chávez. Es la fuerza, la virtud, la eficacia y la voluntad para este gran homenaje a nuestro comandante gigante Hugo Chávez. En amor mayor, al adulto mayor, son ellos y ellas nuestros adultos mayores, nuestros seres queridos y amados, un tesoro de experiencias llenos de atención, esperanza y felicidad. Comandante siempre invicto, te amamos. es la revolución bolivariana. Hoy, en esta fecha, que no te has ido, comandante, siempre estarás en nuestros corazones y vivirás siempre en todo cuerpo y alma y espíritu de todos los venezolanos. Poder popular revolucionario, alma patriota, espíritu de fortaleza, lealtad infinita, fuerza moral, esperanza viva, amor profundo, participación activa, legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. La patria sigue. La ideología bolivariana es la esencia de nuestro proyecto y debe conducirnos a lo que el líder eterno nos decía. Se presenta ante la tribuna presidencial la misión negra Hipólita, quien acompañó por siempre a nuestro gran pensador Simón Bolívar y eternamente comandante supremo Hugo Chávez. Hermosa misión creada para atender en forma integral a todos los hombres y mujeres en situación de calle, brindando la oportunidad de recuperarse y volver a desempeñar una vida plena, llena de felicidad. Negra Hipólita, tu amor revolucionario nos lleva por el camino de la paz. En la tribuna de honor presidencial observamos el poder popular socialista, muchachas y muchachos. ¡Viva la patria de Bolívar! ¡Viva Zamora! ¡Tierra y hombres libres! ¡Zamora siempre vive! El poder popular socialista, alma patriota, amor profundo por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Llegó la hora, siempre nos decía nuestro comandante eterno, y estamos en camino de reconstruir la república que soñamos al calor del ideal bolivariano, tal como está plasmado en esa esencia del nuevo texto constitucional, moral y luces. Y esa moral y luces de estos cuerpos combatientes, aquí están los cuerpos combatientes de la República Bolivariana de Venezuela, con nuestra ministra del Poder Popular para la Defensa, Carmen Teresa Meléndez, ministra de la Defensa, cuerpos combatientes, muchachas y muchachos, al calor de las doctrinas libertadoras de Sucre, de Miranda, de Bolívar, del comandante Hugo Chávez. Los cuerpos combatientes conformados por los trabajadores y trabajadoras, dignos y heroicos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Hombres y mujeres abnegados que se esfuerzan por mantener el abastecimiento de alimentos de nuestro pueblo. Héroes, héroes de la patria. Chávez siempre, corazón del pueblo. Nos inspira en tu caminar, en tu espíritu libertador, en esta algarabía de estos muchachos y muchachas. Pueblo venezolano, pueblo ardiente, es la patria de Bolívar. Desfila ante la tribuna de honor presidencial nuestros compañeros y compañeras de Barrio Adentro. ¡Viva Barrio Adentro! En cada rincón de nuestra patria de Venezuela está Barrio Adentro. Y nuestros hermanos cubanos, ¡viva Cuba! Médicos de la hermana República de Cuba, que junto al pueblo venezolano llevan atención médica a todos los rincones de nuestro país. Presente siempre nuestros hermanos cubanos que han dado su vida, que han dado su valor y su fuerza para la salud del pueblo de Venezuela. Aquí se hace presente la República de Cuba y allí está su presidente. Con amor a Venezuela, con amor a Cuba. ¡Viva Fidel! ¡Viva Castro! ¡Viva Raúl! Se aproxima la misión Cultura, promoviendo los movimientos y manifestaciones culturales de la patria bolivariana, chavista y socialista. Somos una cultura de vida y de amor. Siempre ha sido un reto para nosotros traer el clamor de nuestros pueblos. Y aquí están esos pueblos de nuestras armadas repúblicas bolivarianas, latinoamericanas y caribeñas del mundo entero, dando este homenaje al comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. La misión Árbol, logrando reforestar y sembrar gran cantidad de árboles necesarios para mantener la vida en el planeta. Siembra un árbol, es amor en el planeta. Siembra un árbol, es amor, es el hombre revolucionario. Y así como siempre lo decía nuestro comandante eterno, supremo Hugo Chávez, paz para la vida, paz para Venezuela, Fundación Gran Misión a toda vida Venezuela, presentes por la paz en la vida, en cada rincón del universo, en cada rincón de la patria, tenemos que tener la paz, paz y mucha paz para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. La misión a toda vida Venezuela, conformada por todo el pueblo venezolano que participa activamente en la seguridad ciudadana, articulando eficientemente los esfuerzos para la paz, el sosiego y el bienestar de toda la República. Necesitamos de la lealtad para el compromiso, el apoyo, la crítica sana y constructiva de todos los venezolanos. Insisto, a nombre de la esperanza nacional, y llamamos a la unidad nacional, a la unidad de todos los venezolanos y venezolanas, y en preservar siempre a nuestros animales. En preservación, misión Nevado, vamos a rescatar a nuestros queridos animales, misión Nevado, porque ellos también forman parte del mundo y de la patria. Misión Nevado, esta bella y noble misión nació para dar atención, cuidado y amor a las mascotas, animales que acompañan nuestras vidas, compartiendo días felices de salud, alimentación y diversión. Nevado, Nevado, un perro que luchó por la libertad e independencia de la patria. Nevado, Nevado, tu nombre retumba. Ante la tribuna de honor presidencial, misión deporte. Hacer deporte es hacer salud. Allí están nuestros deportistas, muchachas y muchachos, con esa sangre de Bolívar, con esa sangre del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, que nos decía: generación de oro a la patria de Bolívar, generación de oro a la patria de Latinoamérica y el Caribe, generación de oro al mundo entero. ¡Vivan los deportistas! Siempre que sentimos maravillas e invaden siempre en mi alma, y cuando veo aquellos niños, aquellas niñas, aquellos jóvenes de clases bajas y medias, niños y pobres, como decía, y se educan en una escuelita por allá, ahora tienen siempre su espacio en deporte, en cultura, en educación, en biblioteca, en computadoras. Aprietan siempre esos botones y navegan por el mundo siempre del internet para que comiencen la labor en la patria de Bolívar. Promoviendo los movimientos y manifestaciones culturales de la patria bolivariana. Allí los observamos con sus instrumentos. La misión cultura. Alegría, alegría. Hacer cultura es hacer siempre el ideal del pensamiento del cantautor Ali Primera. Hacer cultura es hacer la cultura que siempre nos daba el comandante supremo Hugo Chávez en ese canto a Maisanta y a Bolívar. Agrupaciones culturales: danza indígena Guayú y Cariña Maremare. Muestra cultural de danza perteneciente al pueblo Guayú, que fue transmitido a través de la PU, Sueño, donde la mujer representa Ma, la madre tierra y madre naturaleza. Mare Mare es la máxima expresión cultural del pueblo indígena Cariña. Parranda de San Pedro, de Guatire, demostración cultural que se baila todos los 29 de junio por el Día de San Pedro. Parranda que inicia con una misa en el templo parroquial y luego los parranderos cantando y bailando recorren las principales calles del pueblo. Hoy el pueblo de Venezuela cuenta con este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO en 2013. Los pastores del Limón, provenientes del Estado Bolivariano de Aragua. Esta representación cultural se baila todos los años en homenaje al Niño Jesús. Las burras, expresión cultural tipo pantomima, que conjuga música, danza y teatro. Tiene una vistosidad y colorido que convierte a los pueblos en una policromía. Salen en comparsas, aunque cada baile se le imprime una gracia creativa. Las muchacheras de Curiepe, conformada por jóvenes de la región de Barlovento, en el estado Miranda. Y allí se hace presente nuestra música venezolana, cantautor Cristóbal Jiménez y Reina Lucero. ¡Viva la patria! ¡Viva el llano de Venezuela! ¡Viva la sabana! En el cerrado. fábricas, todo el campesinado, que no podemos seguir así de brazos cruzados, que los Estados Unidos nos continúan acechando. Y esos son los aplausos para Cristóbal Jiménez y Reina Lucero y nuestros muchachos y muchachas de nuestro folclor nacional. Desfile militar. Bolívar nos dice que la vida no tiene sentido sino en cuanto sea gloriosa. Por eso nuestras vidas deben realizarse con el esfuerzo honesto de todos. Y en todo tiempo, en espacio, nuestra vida tiene que ver con la vida misma de los otros pueblos del mundo. Con su dignidad, con su razón de ser como seres humanos. Esa es nuestra razón de existir. Y no hay otra ya para nosotros. Así que esto no tiene marcha atrás. Como la vida heroica tampoco la tiene cuando comienza. Las batallas de los pueblos se gana con amor, no con odios. Pobres de aquellos que andan envenenados con los odios. Las batallas de los pueblos se gana con altura. Pobres de aquellos que se arrastran como las serpientes. Las batallas de los pueblos se ganan con honor, con dignidad, con respeto, con caballerosidad. Pongamos de lado las cosas personales. Unión. Unión, como nos decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que está planteado en este momento de la batalla, y llamo a la unidad, fundamentalmente a la unidad de la lucha. Chávez, siempre Chávez. Se aproxima a la tribuna presidencial la agrupación histórica, la Escuela de Equitación del Ejército Bolivariano, cuna de las tradiciones de la caballería en Venezuela y templo referencial histórico que profesa tributo a nuestros libertadores. Rinde homenaje al pensamiento ideológico del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. A continuación, una representación del árbol de las cinco raíces, los personajes históricos que nos legaron el bien más preciado, la libertad. Simón Bolívar, el libertador. Francisco de Miranda, el venezolano universal. Simón Rodríguez, el maestro del libertador. Antonio José de Sucre, el mariscal. Ezequiel Zamora, el general del pueblo. Seguidamente una representación de los héroes históricos más resaltantes en el pensamiento del padre de la Revolución Bolivariana. Guaycaipuro, Manuela Sáenz, Negro Primero, Cipriano Castro y Maizanta, el último hombre a caballo. Bisabuelo de nuestro comandante supremo, quien dijo, Maizanta, que son bastantes, Maizanta, la historia te absolverá. El pueblo tomó para sí la bandera de la redención. En esa bandera inmarcesible, nada ni nadie podrá bajarla del sitial que ahora tiene, porque está sostenida por las leyes de la historia e impulsada por el corazón, por el amor inmenso de este pueblo, que es uno de los pueblos más gloriosos del continente americano, el pueblo de Simón Bolívar, el libertador. La unión es condición sine qua non para completar el proceso de nuestra generación latinoamericana y caribeña. Es un reto para nosotros traer el clamor de nuestros pueblos a estas costumbres de la historia. Chávez, siempre Chávez, vivirás en nuestros corazones. Ante ustedes, Agrupación de las Manuelitas. Es comandada por la alférez de navío Génesis Dayana Díaz Pérez. La pasión y constancia luchadora de la mujer siempre estuvo presente en la gesta emancipadora. La independencia suramericana, ya como madre, soldado, enfermera o esposa, un claro ejemplo de ello lo representa la caballeresa del sol, Manuela Sáenz. Participó desde joven en las tertulias y actividades por la independencia de su país. luego de la victoria de Pichincha en 1822, se une al libertador Simón Bolívar. Obtuvo el título Caballeresa del Sol del general José de San Martín. Ante ustedes, la unidad histórica, exhibiendo el uniforme que usó el glorioso ejército libertador. Forjador de libertad de 6 repúblicas a partir del año de 1813. Este uniforme está compuesto de casaca y pantalón azul de paño. En otras oportunidades era de color blanco con puños y cuellos encarnados. Botón dorado y morrión de cuero negro con escarapelas de los colores nacionales. Debe señalarse que nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez no descansó un minuto en su lucha dentro de Venezuela y a la vez viajó sistemáticamente a las capitales de países de América Latina y a naciones importantes de Europa, Asia y África, comunicándose por ahora con la prensa nacional e internacional. No temía abordar cualquier tema, escuchado siempre por los líderes del mundo. Se acerca a la tribuna presidencial el Estado Mayor, comandada por el ciudadano general de brigada Wilfredo Figueroa Yacín, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de este imponente desfile cívico-militar, acompañado de los señores oficiales generales y almirantes integrantes de su Estado Mayor, a bordo de los vehículos BTR-80, modernos sistemas de armas, debiendo destacar que los portaestandartes son profesionales revolucionarios, quienes trabajaron con el comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Otro gran logro en el ámbito internacional ha sido la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que ha remitido la comunión de esfuerzos en este mundo multipolar, generando desde diferentes corrientes el bienestar de la humanidad. Y es así que el 28 y 29 de enero del presente año en La Habana, Cuba, se reunieron los 33 jefes de estados integrantes de la CELAC, rindiéndole tributo al comandante supremo Hugo Chávez, tomando la palabra el presidente Raúl Castro, expresando la ausencia física de uno de los grandes líderes de nuestra América, el inolvidable comandante supremo Hugo Chávez, es ferviente e incansable promotor y luchador por la independencia, la cooperación, la solidaridad, la integración y la unidad latinoamericana y caribeña. Chávez, siempre Chávez. Ante ustedes, el bosque de estandartes. Una representación del personal profesional militar, portando los estandartes de las diferentes unidades militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y quienes hoy encaranan este hermoso desfile cívico-militar. Unidades que durante el proceso revolucionario han sido activadas y reestructuradas, adoptando cambios profundos, gracias a la visión de futuro y al amor que siempre profesó comandante supremo por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En cada uno de los cuarteles resalta y se aprecia una doctrina militar bolivariana basada en el árbol de las 5 raíces. En otro orden de ideas, de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez nos dejó las líneas estratégicas ya contenidas en el Plan de la Patria, que contemplan 5 grandes objetivos históricos. El primero, defender y expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Segundo, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Tercero, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, en lo económico, en lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Cuarto, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Y quinto objetivo, preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. Chávez, siempre Chávez. Se aproxima a la tribuna presidencial la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es comandada por el ciudadano general de brigada Ángel Eduardo Armas Tagliaferro, director de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, piloto combatiente del 27 de noviembre de 1992, hijo de Chávez.